contra las cuerdas, conoce los golpes bajos porque ha empezado su cuenta y aprende a no rendirse jamás teniendo puño de acero, y aprende a luchar hasta el final poniendo el alma y el cuero para ser campeón, para ser campeón. Hay que darle duro a la vida peleando hasta el último round. Ella va y viene. Para no besar la lona hay que lucharla por siempre, y nunca la guardia hay que bajar, hay que seguir.